Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encanta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una nueva tarde a estos que son los nuevos cursos de la Escuela de Comunicación de acá de Cerro Largo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, audiencia. Otro día más acá informando. Bueno, hoy les traemos bastante información para ustedes. Bastante diverso para tenerlos a gustos a todos. Vamos a estar hablando de lo que es la selección femenina de Uruguay, la sub-17, que se está preparando para jugar el sudamericano acá en Uruguay. Elon Musk va a presentar un chip para cerebros. Belén nos va a traer lo que fue una participación con éxitos de un Melense en Got Talent. Y para finalizar, lo que sea, después ya más o menos cerrando nuestro espacio, vamos a estar hablando de lo que fue el partido de Cerro Largo Montevideo City Torque y de lo que ha dado que hablar en todo el país, que se volvió una polémica bastante grande, de lo que fue el estado de campo del arquitecto Antonio Villa. Así que más o menos para ir arrancando, vamos a compartir unos audios que vamos a dejar que nos cuente, sí, Mati, que estuvo charlando con el técnico de la selección. Hablé con el técnico de la selección, Daniel Pérez, y esto nos decía de cara al sudamericano. ¿Cómo andás, Matías? Ni que hablar. Un honor para mí poder contestarte. Bueno, decirte que la preparación empezó este lunes 31 de agosto. Y bueno, hicimos un microciclo de 3 días, lunes, martes y miércoles. Ahí pudimos trabajar lo que es evaluación con la jugadora y bueno, el conocimiento que es necesario entre el nuevo entrenador y el cuerpo técnico y las jugadoras. Y bueno, esos 3 días aprovechó para empezar a plantar las bases de cómo es mi sistema y bueno, conociéndonos y trabajando de la parte psicológica también, ya que incluí una psicóloga en el cuerpo técnico. Ahora, Mati, vos seguiste de charla con, sí, él. Seguí, y esto nos decía sobre las expectativas que tiene de cara al sudamericano. Bueno, obvio que las expectativas de trabajo de todo cuerpo técnico, todo entrenador y mismo todo grupo de jugadoras es llegar a lo más alto en sudamericano. Sabemos la diferencia que tenemos con el resto de los países vecinos, pero bueno, la idea es tener una buena preparación y en primera instancia dando objetivos paso a paso, poder clasificar de fase y después clasificar de fase, ¿por qué no clasificar al mundial? Sabemos que es difícil, pero tampoco es imposible. Hay que ver que si este tiempo nos da para trabajar y poder consolidar un equipo competitivo a nivel internacional. También el sudamericano se va a jugar en dos sedes, se juega en Montevideo y en Colonia. Se juega en Arraca, el sudamericano, el 19 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Qué bueno eso, que se esté fortaleciendo más el fútbol femenino acá en Uruguay, porque hace poquito tuvimos el mundial, nada más nada menos que un mundial de fútbol femenino acá en Uruguay. Sí. Y ahora con un sudamericano, no sé cómo lo ves vos, Belén, que sos la parte femenina nuestra del grupo, que sabemos que te gusta muchísimo el fútbol, que nos cuentes más o menos cómo lo ves vos. Yo como mujer estoy muy contenta de que se haga más a conocer el fútbol, porque es lindo que las mujeres también tengan su lugar en el deporte. Me encanta la idea, estoy muy feliz por ella y que ojalá la rompan. Mati, ¿hay alguna chica de acá de Melo en la preselección? Porque me supongo que todavía es una preselección. Sí, es una preselección. Nos comentaba que todavía el plantel no está cerrado. Él me dijo que acá no había todavía ninguna convocada. pero que no descarta seguir convocando jugar. ¿Y vos, Cristian, cómo ves esto del fútbol femenino acá en el Uruguay? A mí me parece bien, me parece espectacular. ¿Es primera vez que se hace un sudamericano aquí o no? Es la primera vez. La primera vez. Debe ser un orgullo grande, la verdad. Y no, y no es poco premio, ¿no? Porque te da una clasificación al Mundial. Sí. O nada más y nada menos que un Mundial de Fútbol Femenino que, bueno, Uruguay ya tuvo, como lo contábamos, el privilegio de jugar por ser la sede el año pasado, si no me equivoco, o el otro. Sí. Que se disputó en Maldonado y en Montevideo. Ahora eso es lo bueno también, Mati, que vos comentabas, que se integra la ciudad de Colonia también, que tiene estadios muy lindos ahí. Se juega en el Supiche. En el Supiche de Colonia. Es un estadio muy lindo, la verdad que da gusto que lleven nada más y nada menos que un sudamericano al interior del país, que es cerca de Montevideo, pero no deja de salir de ahí. Pero bueno, esperemos que a las chicas les vaya bien. Sí, y clasifican 3 para el Mundial que se disputará en el 2021 en la India. Qué lindo que les vaya bien, porque más la experiencia de conocer otro país, conocer otras costumbres, culturas. Otras culturas, la verdad que da gusto. Ojalá que sí, que las chicas puedan clasificar y dejar un buen papel sobre todo. Vamos a compartir un temita musical y ya vamos a venir a charlar lo que nos trajo Cristian, que la verdad que te queda mucho que hablar, porque a mí la verdad que me sorprendió mucho. Se termina el mundo y qué vergüenza, y yo sin decirte toda la verdad. Por más que me esfuerce, no lo puedo conseguir. Se termina mi oportunidad. Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro, lo quieras llenar. Pero te voy a llevar. Un ángel me va a cuidar. Bueno, Cristian, contanos a ver quién es este gran inventor y lo que inventó. Sí, sí. Yo, la verdad que cuando me enteré, Elon Musk es un empresario, es un billonario, además, uno de los más grandes del mundo, la verdad. Es la tercera persona más rica del mundo también. Y eso, lo que planteó el tipo, esto no es nada nuevo, la verdad. Esto se viene implementando hace unos cuantos años. En las películas de ciencia ficción y eso, se hablaba sobre chip en cerebro. Y eso es como muy innovador para estos días, así que a mí me sorprendió mucho esta noticia. Y eso, se implantaron en cerdos primero, en humanos todavía no han dicho nada. Siempre agarran el chancho para los experimentos, pobres animales. 3 chanchos. Y dieron resultados positivos, la verdad. Esto y promete mucho, la verdad. En menos de 10 años yo creo que ya tendríamos alcance de, no sé si de todos, pero de casi todos, un chip en el cerebro que se puede conectar a una computadora mediante USB o Bluetooth. La verdad que bastante interesante, no sé, Belén, si para no, comunidad. No tenía mucha idea del tema, está bueno que se siga así, no sé, tipo, que siga la tecnología bien, porque está bueno. Sí, algo innovador que yo tampoco sabía. Está bueno que la ciencia siga avanzando para mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Y está estipulado para probarlo en el humano en algún tiempo determinado? ¿O todavía van a seguir experimentando por si tiene algún efecto secundario que pueda dañar a las personas? Ese es el siguiente punto. Están probando por ahora en cerdos, como te dije, y más adelante se irá implementando en humanos para ver si hay algún efecto secundario o algo parecido que pueda ocasionar algún inconveniente al ser humano o algo. Se hace el, por cierto, el chip se implementa de una forma bastante también de ciencia ficción. Es con un robot que se puede implementar, que ya está el prototipo y eso. Y con anestesia local también. ¿Y en qué países es que se va, o sea, en qué países que se está implementando esto, o ya es en varios países que se está efectuando esta prueba? Por ahora es Estados Unidos y Canadá, al parecer, pero supongo que en unos años será implementado en más países. Los voy a invitar, compañeros, ahora a compartir otro poquito de música y nos vamos a ir al gran tema que nos trajo Belén del gran este joven melense que está triunfando en lo que es la música. Así que vamos a compartir un poco y ya venimos también con esto. Comentanos a ver qué estuviste dialogando con Maxi. Bueno, yo voy a leer sobre God's Talent, que es acá en Montevideo. Es un concurso de talentos donde podés demostrar tus habilidades, ya sea canto, baile, talento, el talento que tengas. Y hay 4 jurados en los que deciden si pasas la ronda o no. En esta suerte tuvimos acompañando Maximiliano Medina, que nos ayudó, que participó, cantó una canción de rock que es en inglés, no sé cómo pronunciar. La rompió toda, le fue muy bien, por suerte. Yo quería hablar de esto porque está bueno que la gente que no vea o que no se haya enterado, que esté al tanto, porque está bueno que no está representando muy bien. Hicimos unas preguntas. La primera pregunta fue sobre cómo se le ocurrió ir hasta el show para participar, y esto nos dijo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, la idea básicamente de presentarme al casting de Got Talent surgió desde el momento en el que me enteré que se iba a hacer el programa aquí en el país, y inmediatamente pensé en la exposición que podía tener una eventual participación en el mismo. Y bueno, así fue. Básicamente, por suerte la audición trajo una repercusión muy buena y creo que marca y marcó un antes y un después en mi vida artística. También le preguntamos el tema musical que eligió, por qué lo eligió, y esto nos dijo. El tema que elegí para cantar, la idea del mismo, partió primero desde la concepción de que mucha gente iba a presentar cosas parecidas o se iban a destacar en rubros parecidos. En el casting, sobre todo, que fue una etapa que también presenté esta canción, con la cual luego audicioné en común acuerdo con producción. Pero partió de la idea de que al presentarse muchas personas en todo el país para el casting, iban a presentar seguramente muchas cosas parecidas, sobre todo en cuanto a canto se refiere, y esta canción representa algo diferente, algo difícil de cantar, y algo que es algo inusual de ver en este país. Entonces me mandé y me jugué con esa canción básicamente por esa idea. También le preguntamos cómo fue su experiencia arriba del escenario, qué le pareció, cómo estuvo. Estar en el escenario de Got Talent fue una experiencia única y maravillosa a la vez, que ya había empezado desde el backstage, desde el trato de la producción, y bueno, después encontrarme y charlar un poco con Natalia Oreiro, y después el intercambio que se hizo previo a la actuación con el jurado, que fue abreviado a la hora de transmitirlo. Fue muy bueno, y bueno, por suerte toda la cuota de nervios, de ansiedad, se transformó en adrenalina ahí arriba del escenario, y bueno, y en ganas de romperla. Para las personas que no vieron el video, lo pueden buscar en YouTube, que está por Maxi Medina en Got Talent. En ese video también lo elogió mucho Agustín Casanova y Petty Nati, y yo quería saber cómo se sintió en ese momento al escuchar esas palabras. En cuanto a las devoluciones de Agustín Casanova y de Petty Nati, me hicieron sentir muy valorado en cuanto a mi performance artística y en cuanto al estilo que elegí defender. Sabía que contaba con el plus de que Petty Nati le gusta mucho el rock, entonces sabía que si esa canción en particular la hacía bien, él no iba a tener demasiado negativo que decir, y bueno, y así fue. La segunda ronda todavía no está en claro cuándo va a ser, pero para escuchar son los lunes, todos los lunes a las 21 horas en el canal 10, para estar al tanto y esperar a la actuación de Maxi. When I heard out of love, when I heard out of love, you've been learning, baby, I've been learning. What have you got times, baby, baby, I've been misusing. Way, way down inside, honey, you need. I'm gonna give you my love, I'm gonna give you my love. Y bueno, perdón, Belén. Tremenda voz. Los cuatro jurados le dieron el sí y era más que merecido, porque la verdad es que está muy bueno esto, porque yo, por ejemplo, no lo conocía. Y ahí uno se da cuenta que hay terrible talento acá en nuestra ciudad, que a veces no le dan la oportunidad. Hay que apoyar a esos talentos. Totalmente. Él era el vocalista de Nota Fantasma. Una banda local de rock de acá de Cerro Largo, que se dedica a hacer covers de muchísimas bandas de rock. Claro, que la baterista es mujer. La baterista es Allison. Allison, si no me equivocaba. Que la verdad que siempre está animando eventos. Es un grupo muy muy bueno, que la verdad que si tienen la oportunidad de escucharlo, está tremendo. Y dado lo que vos decías de los melenses en Got Talent, tuvo también Diego, que cantó una canción de ópera tremenda, y yo la verdad quedé helado, no lo conocía él, no sabía. Yo lo conocía por el liceo. ¿Y sabías que tenía ese don o no? Sinceramente, cuando lo vi no me había dado cuenta que era él. Y ahí está Lucas Silva, también fue a participar. Hay una muchacha, que no me sale el nombre, que también logró 3 sí del jurado, que también logró pasar la siguiente ronda. Fue en la misma audición que Lucas. Así que está bueno que se le dé esa oportunidad también de mostrarse a los artistas de acá de Melo, dado que vino también Got Talent acá a Cerro Largo, que yo no sé si de los programas que han sido emitidos ya salió los de Cerro Largo, porque dan cortados, vamos a decir. Porque dan tanto, capaz que los que audicionaron en Montevideo, Mecha en otro que audicionó en Colonia, porque al ser el programa grabado te das cuenta que las vestimentas cambian de los conductores o jurados, y te das cuenta que van mechando los artistas. Y está muy bueno que haga este tipo de programa, sobre todo en el Uruguay, para que los artistas puedan demostrar lo que saben. A la mierda. Tarea me encanta. Nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ahí, agradecerle a Andrés también, que está al tanto ahí, que nos puso la canción de Maxi Medina, ahora la llevo. Saludarlo, que no lo saludamos en la bienvenida. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el grupo. Realmente, bueno, como siempre, agradecido porque estén aquí ustedes poniéndole este color a la tarde de acuarela al sábado, ¿verdad? Un sábado que hoy está un tanto gris, pero que le ponemos el color justamente con la música y con las voces de quienes hoy están haciendo este curso de comunicación, de periodismo, a través de la Escuela Municipal. Y ya te vamos a tener más en conversación, vamos a hacer más un ping-pong para intervenir con nosotros, porque se viene un temita que a vos te gusta mucho charlar, lo que es el fútbol. Pero ahora volviendo a esto, qué impresionante lo de Diego, que consiguió el pase de oro directo a semifinales del programa Got Talent. La verdad, muy muy sorprendido por el talento que tiene, sobre todo. Se merecía ese coso de oro. ¿Cristian? Yo la verdad es que me sorprendí, sí. Además que cuando dijo que no había estudiado música. También. Pero lo había desconfirmado después. No, él lo que dijo que no fue nunca a clases de canto. O sea, que él lo practicaba, pero cantos de ópera, él nunca tuvo la... Nunca había ido. La verdad que gratamente sorprendido. Ahora lo vamos a invitar a compartir otro poquito de música y ya venimos para cerrar lo que es nuestro espacio de Cuarteto Juvenil. Ya se van a venir los otros compañeros con muchísimo más material, con muchísima más información. Y ahora, en cuanto vengamos, vamos a charlar un poquito del deporte de acá de Cerro Largo. No veo el cielo. Está nublado. Apareciste sin que te buscara nadie, no esperaba encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara, fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Na, na, na, na, na, na. Andrés, tenemos un flash de Néstor que nos estaba avisando si vamos a compartirlo, y enseguida ya venimos con más del Cuarteto Juvenil. Así vemos en acuarela la realidad. Flash informativo a esta hora. Muy bien, muchas gracias, Gendar Gómez, en estudio, a los estudiantes de comunicación social, gracias también. Disculpen la interrupción, pero estamos emitiendo directamente desde Plácido Rosas, donde en este momento está por llegar Guido Manini Ríos al departamento de Cerro Largo, el senador que está bajo la lupa ahora por las cuestiones vinculadas a su desafuero. Guido Manini Ríos va a estar llegando a Plácido Rosas, posteriormente lo van a recibir en Río Branco, en una gran caravana, así se ha estipulado. Y luego habrá un acto público. Más adelante, Manini Río se dirigirá también en caravana desde Río Branco hacia la Laguna Merino, donde allí estaremos acompañando evidentemente la llegada de Guido al balneario, donde habrá de hacer uso de la palabra y cenar con algunos dirigentes, Nelson Cuadrado y también José Yurremendi en la Laguna Marín, para pernoctar allí. Después, Guido Marini sigue viaje hacia Melo, pasa por Melo, se va a Noblía y a Ceguá, para posteriormente volver a Melo para inaugurar una sede partidaria y seguir rumbo a la Ruta 7 hacia Montevideo. Esta es la agenda. Está por llegar entonces el senador Marini al departamento por Plácido Rosas. Retornamos al control central de emisión. Así pasó el flash informativo. Volvemos cuando la noticia lo amerite. Ahí lo comentaba Néstor, mandar un saludo grande a él. También agradecerle por el tiempo que se toma hacia nosotros, hacia brindarnos su conocimiento. Así que vaya el saludo apretado para él. Y ahora vamos a venir a charlar. Creo que primero, antes de comentar lo que fue el partido de Cerro Largo contra Montevideo City Torque el día de ayer, creo que primero hay que hablar de lo que fue y de lo que es el campo de juego de Luvilla, el estado del campo de juego de Luvilla, que la verdad que es una polémica bastante grande hoy en día. Sí, sinceramente es lamentable el estado del campo de juego porque no permite desarrollar el mejor juego a Cerro Largo, que Cerro Largo de por sí en estos últimos años viene jugando muy bien al fútbol, y es lamentable. No sé, Belén, que sos seguidora del club, bastante hincha, tanto como del equipo Carbonero como del equipo Arachán, ¿cómo ves el estado del campo de juego de Luvilla? No me gusta para nada, está muy feo, ojalá recuperen como estaba antes, porque antes estaba mucho más lindo que ahora. ¿Christopher? Cristian. Yo sabía que le venía pegando toda la tarde. Una vez le iba a errar. Bueno, yo opino que sí. La cancha, no coincido con todos, la verdad. La cancha estaba en malas condiciones y no era digna para un partido de fútbol, claro. Andrés, ¿cómo viste el estado del campo de juego de Luvilla? Dado que capaz que tenés más años siguiendo al deporte de Cerro Largo y lo has conocido en otras instancias también en el estadio. Claro, yo creo que el estado del campo de juego incide en lo que es el espectáculo deportivo, ¿verdad? En lo que ve la gente, porque la dificultad es para los dos equipos. Capaz que para Cerro Largo, por el conocimiento del campo, lo ayuda un poco, ¿verdad? Claro, es feo de ver. Digamos, un espectáculo deportivo, nos gusta que sea más dinámico, que no esté tan trabado, ¿verdad? Y el estado del campo de juego incide en eso. Pero la dificultad va para ambos equipos, ¿verdad? Capaz que favorece un poquito más a Cerro Largo. Ahora, ya que cerraste la palabra, voy a abrir ahora el otro espacio también de Cerro Largo contigo. ¿Cómo ves el trato de pelota, el juego del equipo Arachán? Y Cerro Largo ha demostrado que está a un nivel de jugar en la primera división, ¿verdad? Ya lo demostró en la temporada pasada, ahora viene manteniendo ese nivel. Estamos todavía muy temprano, ¿verdad? Venimos de un parate muy grande por el tema de la pandemia. A veces eso afecta a los físicos de los deportistas, más cuando estamos acá en el interior del país, que no tenemos todo el andamiaje para la preparación que tienen los equipos en la capital, ¿verdad? ¿Belu? Para mí está... El año pasado jugó mucho mejor que ahora, eso está muy claro. También la cancha no ayuda mucho, pero estaría bueno que subieran un poco el rendimiento. Mati, un fiel también acompañante como yo del equipo de Arachán. Sí, desde mi punto de vista todavía la quiero. No encontró realmente el equipo, sobre todo en medio campo. Por momento sale un poco el funcionamiento del año pasado, pero aún le falta. Yo creo que material, sobre todo, hay como para mejorar esto. Y todo es que, sobre todo, es un muy buen equipo. Que yo creo que si la cancha estaba en mejores condiciones, no iban a complicar más de lo que nos complicaron. Yo comparto plenamente contigo, Mati. Danielo para mí todavía no encontró el equipo. Para mí falta algo ahí en el medio campo, algún arreglo, capaz alguna corrección, capaz que otro sistema, otro esquema, no sé. Pero comparto plenamente contigo. El otro día contra River, ganando 2-1 y River con 9 jugadores, nos metió dentro del arco, nos metió dentro de nuestra área, que yo no lo podía creer. Como con 2 jugadores de más Cerro Largo no encontraba reacción para liquidar el partido. Ayer pasó algo parecido, pero ayer lo incidió muchísimo el tema de la cancha. Ya venía mala, pero con el tema de la lluvia venía peor. Sí, yo creo que igual en el primer tiempo se llegó un poquito más, sobre todo el tema de presionar sobre el jugador, que eso el Cerro Largo lo hace muy bien y trata de quitar la pelota rápidamente. Por momento eso se vio, que es lo que buscaba Danilo. Claro, como decís, pero ayer también volvió a ver lo mismo que con River. Con un jugador de más, no puede ser que nos compliquen de la forma que nos complicaron, porque el segundo tiempo, Cerro Largo tuvo un tiro en cada tiempo, que fue lo que yo vi, que fue el gol. Yeah. Y el posterior tiro que atajó bien Fiermarín, después que nos empató Montevideo City Torque. O sea que estuvimos 40 minutos del segundo tiempo metidos en nuestra área, tratando de defender. Sí. Algo que era un resultado para mí, un partido muy ganable para lo que era, que los dos equipos no estaban jugando sí, prácticamente nada. Sí, aparte del gol, fue eso, vino de un pelotazo largo, donde subió el penal, que de mi punto de vista la defensa no estaba bien colocada. Pero son detalles que creo yo que Danilo lo va a ir mejorando, porque sé que es muy puntilloso en ese sentido y yo le tengo fe al equipo. ¿Cristian? Bueno, yo lo que no estoy muy al tanto de esto. Ayer con los compañeros justo vimos el partido a la tarde lo vimos, yo la verdad es que lo vi muy, no sé, apretado, podríamos decirlo. Yo no lo vi mucho, no soy de mirar mucho Cerro Largo o fútbol nacional de acá, por eso no tengo mucho que contar sobre esto. Bueno, nos llegó la hora. Vamos a agradecerle a Andrés por, como siempre, el buen espacio que nos brinda, la buena onda. El agradecimiento para también ustedes, a los compañeros que también comparten el curso. Ahora vamos a compartir una breve tanda de la radio. Ya se viene muchísimo más compañeros con muchísima más información, como les decíamos, bastante diversa. Así que bueno. Antes de pedirlo, déjame saludar a todos los oyentes que están escuchando del otro lado, a nuestros familiares que siempre nos están apoyando. Y mandarle saludos a mis amigos los Vagos, que hoy tenemos un partido contra los amigos de mi padre, así que hoy los vuelvo a dirigir. Bueno, vaya entonces, saludo apretado para ellos. Compañeros, ¿algún saludo pendiente que tengan para algún familiar, alguna persona querida? Yo quería agradecer a la gente del otro lado por estar y escucharnos en esta experiencia que estamos teniendo. Y mandar un saludo a mi familia, a mis amigos que están siempre tan orgullosos. Bueno, quedó pendiente la guitarría de Cristian. Sí. Para la próxima vamos a traer música en vivo, así que ya les tenemos un breve adelanto. Y bueno, Cristian, ¿algún saludo que tengas para alguna persona sí, ahí del otro lado? Un saludo para, como siempre, para mi familia que me está escuchando ahora. Bueno, vaya entonces el saludo apretado para... Y a todos los espectadores que nos están aguantando todos los sábados. Vaya, como dicen, el saludo apretado para ellos. Y bueno, cerramos esto que es el Cuarteto Juvenil y ya se vienen muchísimos más compañeros como para seguir con esto de la Escuela de Comunicación. Así que bueno, muchísimas gracias.